En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia y sus seguidores hasta el día del juicio final. La obligación de los musulmanes de llamar a la ilaha illallah, de invitar a la gente al testimonio de que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, y de que acorde a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, esta invitación tiene una metodología. Leímos una ley que dice: Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul hadi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Allah azza wa jal dice en esta ley: Di, oh Muhammad. Allah azza wa jal se dirige al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y le dice que nos enseñe a nosotros. Este es mi camino. Invito hacia Allah con conocimiento, yo y también los que me siguen. Glorificado sea Allah, y no soy de los idólatras. Si hacemos una interpretación de esta aleya del Sagrado Corán, vamos a encontrar primero que Allah azza wa jal se dirige al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam porque él es su enviado. Y le dice: di, es decir, infórmales, oh Muhammad, a tus compañeros y a aquellos que van a leer el Corán hasta el día del juicio final, que este es mi camino. Y cuando Allah azza wa jal le dice al profeta Muhammad, hadihi sabil, es decir, este es mi camino, ¿a qué camino se refiere? Debemos entender que este camino es el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque el profeta Muhammad, su sunna, es la ejemplificación del Corán. Como dijo Aisha radiallahu anha en un hadiz que está relatado en Sahih al-Bukhari, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su carácter era el Corán. Es decir, que la forma de ser del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su akhlaq, su forma de comportarse, era la ejemplificación de las enseñanzas del Sagrado Corán. Entonces, si queremos saber cómo poner en práctica el Sagrado Corán, cómo transmitir las enseñanzas del Sagrado Corán, pues entonces tenemos que mirar a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La segunda indicación que da esta ley dice: Ad'u ila Allah ala basirati. Dice: invito al camino de mi Señor con conocimiento. Es decir, que el camino, la senda del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para llamar a la gente al Islam es invitar hacia Allah e invitar con conocimiento. Es decir, que cuando uno tiene la intención basado en esta responsabilidad que es compartida de todos, de invitar a la gente a Allah azza wa jal, uno tiene que buscar primero el conocimiento. Y no se debe llamar al Islam, ni Allah azza wa jal, ni hablar sobre el Islam si no se tiene un conocimiento certero de lo que se está diciendo. Y fíjense cómo Allah azza wa jal concluye esta ley. Allah azza wa jal se está refiriendo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le está diciendo al profeta que nos diga a nosotros que si queremos llamar al mensaje del Islam tenemos que hacerlo acorde al mensaje, acorde a la forma que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam utilizó, y que para ese llamado hace falta conocimiento. Y termina esta ley diciendo: glorificado sea Allah, wa subhanallah, wa ma ana min al-mushrikin, glorificado sea Allah, y yo no soy de los idólatras. ¿Qué relación tiene esta última parte de la ley con la primera parte? La primera parte nos habla de la obligación de invitar al Islam y de que para esa obligación tenemos que seguir el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Allah azza wa jal culmina la ley diciendo: y glorificado sea Allah, y no soy de los idólatras. ¿Cuál es la relación entre la primera y la segunda parte? Los sabios del tafsir, los sabios de la exégesis, como Ibn Kathir, dicen que la relación de esta última parte es que la invitación a Allah azza wa jal, cuando se dice subhanallah, la interpretación de subhanallah, es decir, glorificamos a Allah, es decir, lo declaramos puro, y libre de todo defecto e imperfección. Esto es lo que significa Subhanallah. Es decir, que cuando llamamos a Allah Azza wa Jal, cuando llamamos hacia el Islam, lo primero que tenemos que invitar, lo primero que tenemos que evidenciar es qué es el Tawhid. Porque de esa manera, evidenciando lo que es el Tawhid, estamos declarando a Allah Azza wa Jal puro y de todo error y de toda imperfección. Cuando los cristianos dicen Allah Azza wa Jal ha tenido un hijo, le están dando a Allah Azza wa Jal una característica de imperfección, una característica que no le corresponde a la divinidad, a Allah Azza wa Jal. Y por eso nosotros, cuando hacemos da'wah, lo primero que tenemos que hacer siguiendo el mensaje de esta ley es evidenciar el tawhid. Y al final dice: y no soy de los idólatras. Es decir, tenemos que estudiar en esta sociedad en la que nosotros vivimos cuáles son las expresiones de idolatría mayoritarias que existen. Y entonces evidenciar a la gente por qué esas creencias que existen en este lugar y que no se corresponden con el Tawhid, por qué están equivocadas. Y para eso volvemos al principio de la ley, que dice ala basirati, es decir, con conocimiento. Entonces tenemos que investigar cuáles son las causas de la idolatría que se encuentran en esta sociedad e investigar cómo podemos refutar esos argumentos falsos con argumentos verdaderos del Corán, de la Sunna y del intelecto y la lógica, que para algo Allah Azza wa Jal nos ha dotado con el intelecto, algo que Allah Azza wa Jal elogia en el Sagrado Corán, tantas aleyas que dice: ¿acaso no van a reflexionar? Es decir, que tenemos que usar la reflexión, el intelecto, para buscar aquellos errores por los cuales la gente se ha desviado y evidenciarles dónde está el error para poder agarrarlos de la mano y llevarlos hacia el camino de la verdad. Estas son las conclusiones que podemos sacar de esta primera aleya, del análisis de esta aleya. Un hadiz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que está en el Sahihain, es decir, en Bukhari y Muslim, es completamente auténtico con respecto a su cadena de narradores. Nos narra Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de aquellos jóvenes sahabas que ahondaron en el conocimiento y que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam los enviaba en sus misivas de da'wa. Y en este hadiz que nos narra Mu'adh ibn Jabal, nos explica cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo escoge y lo envía a un pueblo donde no había musulmanes, para que hiciera da'wah, para que llamara a la gente al Islam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de enviarlo, lo aconseja, le da consejos y le dice: Mu'ad, vas a ir a un pueblo de la gente del libro, es decir, cristianos y judíos, un pueblo similar al que nosotros vivimos hoy en día. Y por eso estos consejos que le da el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Mu'adh ibn Jabal son tan importantes para nosotros. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dice que sea lo primero a que los llames, lo primero a que los invites, al testimonio de la ilaha illallah. Es decir, a que atestiguen de que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, de que no existe divinidad sino Allah, de que toda la adoración y devoción debe ser dedicada únicamente a Allah. Este es el primer consejo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Mu'adh ibn Jabal cuando le envía a un lugar para hacer da'wah, un lugar donde no hay musulmanes, un lugar donde la mayoría de la gente son kufares, son gente del libro, judíos o cristianos. Y por eso la importancia de este consejo para nosotros. Lo primero que se debe iniciar en el diálogo es que crean en la existencia de Allah Azza wa Jal, que crean en la unicidad de Allah Azza wa Jal, y quien crea que Él es el único que tiene bellos nombres y sublimes atributos que le corresponden únicamente a Él. Ese debe ser el comienzo, la base de la da'wah. Y le dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: si te siguen en eso, entonces infórmales que Allah Azza wa Jal ha prescrito para ellos 5 oraciones durante el día y la noche. Analicemos esta oración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque él está diciendo: fa inna ta'uka fi dhalik, si te obedecen, te siguen en esta enseñanza, es decir, ¿cuál? La del tawhid. Si creen en el tawhid, si comprenden y dicen su testimonio de fe, entonces recién infórmales sobre las obligaciones del Islam. No comiences tu da'wah diciéndole a la gente las obligaciones que va a tener. Si te haces musulmán, ten cuidado porque tendrás que orar. Ten cuidado porque tendrás que ayunar. Ten cuidado porque tendrás que usar el hijab. Ten cuidado porque no. La da'wah no es de esa manera. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le está diciendo a Mu'adh ibn Jabal el tawhid, que crean en la existencia de Allah, que crean en la unicidad de Allah, que crean que la devoción se debe solamente a Allah. Si te hacen caso en esto, si creen en eso, entonces abre una segunda puerta y háblales sobre la importancia de la oración. ¿Qué sacamos de conclusión de estas palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La gradualidad en la invitación al Islam. Si nosotros nos encontramos con un hermano musulmán, cuando lo llamamos a Allah, cuando lo invitamos a la práctica del Islam, y vemos que este hermano musulmán no hace el salat y fuma, ¿sobre cuál de los dos aspectos nos vamos a centrar en nuestra da'wah? ¿Vamos a empezar a decirle: hermano, tienes que dejar el cigarro? ¿Hermano, tienes que dejarte la barba? ¿Y este hermano no reza? ¿No está haciendo salat? No, debemos buscar aquello que es más importante, que es la práctica de salah, y centrar nuestra da'wah en la práctica de salah. De la misma manera, si vemos que este hermano que es musulmán hace salah, pero tiene dentro de sus costumbres asuntos que son de shirk, pueden ser heredados de sus países de orígenes, o pueden ser también absorbidos por esta sociedad en la que vive. Puede ser, solamente por dar un ejemplo, que jure por otro que no es Allah. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: quien jura por otro que Allah ha cometido un acto de shirk, un acto de idolatría. Pero la costumbre aquí en el lugar donde vivimos es que la gente jura por muchas cosas, hasta jura por los padres, por dar un ejemplo. Y encontramos que este musulmán tiene distintas fallas, pero entre ellas esta de que está cometiendo un acto de shirk. Entonces, ¿en qué debemos centrar nuestra da'wah cuando le hablamos a este hermano? ¿En que deje de fumar o que deje de cometer ese acto de shirk? Evidentemente, el shirk es un pecado gravísimo. Como dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán, inna shirka la dhulmun adhim. Es decir, el shirk, la idolatría, es un pecado gravísimo, o el más grave de los pecados. Entonces, debemos centrar nuestra da'wah en evidenciarle, y volvemos a la primera ley que dice: adu ilallahi ala basiratin, invito al camino de mi Señor con conocimiento. Entonces, si queremos evidenciar dónde está el shirk y por qué ese acto es shirk, tenemos que tener los argumentos, las aleyas del Sagrado Corán y los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que saquen de toda duda y de todo error a este hermano. Algo que tenemos que llamar la atención antes de continuar, inshallah, en la próxima clase sobre este mismo tema, es la forma en la que se invita al Islam a los no musulmanes y la forma en que se invita al Islam, a aferrarse al Islam, a los musulmanes. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: bashiru wa la tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Bashiru, es decir, albricin, llamen de una buena manera, inviten de una buena manera. Wala tu'nafiru, no espanten a la gente. Puede ser que uno tenga una buena intención y sin embargo use una manera, una metodología que no sea apropiada, y en vez de conseguir su objetivo, que es llamar a esa persona al Islam, la espante, la aleje. Y lo que podemos concluir de estas palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es que si vamos a invitar a una persona a que se aferre de alguna manera a alguna práctica islámica correcta, debemos hacerlo de la mejor manera, con una sonrisa en nuestro rostro, no regañando, es decir, no llamando la atención de una manera severa, sino marcando el error y por qué con argumentos del Corán y de la Sunna. Y como se dice en el ambiente de Dawah, la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es algo para ser estrictos con uno mismo y blandos con los hermanos. Es decir, uno tiene que tratar de practicar la Sunna en uno mismo lo más estricto que pueda, y cuando se encuentra con los hermanos, ser lo más blando posible con ellos si ellos no están practicando esa Sunna de la misma manera. ¿Cuál es la herramienta? La herramienta es la dawa, es decir, la invitación. Y Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán, la ikraha fid din, es decir, no se puede imponer la religión y no se puede imponer a las personas la práctica de la religión. Entonces, si queremos llamarles la atención a alguien sobre cómo, por ejemplo, es la vestimenta del musulmán o de la musulmana, si está usando correctamente el hijab o no, entonces se debe hacer de una buena manera. Y si por el contrario es uno el que recibe ese maltrato, es decir, le es llamada la atención de una mala manera, entonces, como Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán, فَإِنِ اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Es decir, si tienen alguna diferencia entre ustedes, volved a Allah y a su mensajero, es decir, al Corán y la Sunna. ¿Y quiénes son los que llevan el conocimiento del Corán y de la Sunna? Los sabios, la gente de autoridad y de conocimiento en esta sociedad. Entonces, siempre que haya una diferencia entre dos hermanos, no discutir, no argumentar entre ellos, sino volver a aquella gente de conocimiento y preguntarle, ¿es de esta manera o es de esta manera acorde a la ciencia, al conocimiento del Corán y de la Sunna? Y quiera Allah Azza wa Jal guiarnos siempre, darnos guía a nosotros mismos y permitirnos a nosotros ser herramientas en la transmisión de su guía. Quiera Allah Azza wa Jal guiarnos a nosotros y permitirnos guiar a la gente y ser de aquellos que siguen la senda de Allah Azza wa Jal, la senda del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que toman entre sus manos la mas'ulía, la responsabilidad que quedó en la nación islámica de invitar a la gente al Islam, a los no musulmanes al Islam, e invitar a nuestros hermanos musulmanes a que se aferren correctamente al Corán y la Sunna. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.